12 y 59 minutos. Vamos a quedarnos con urgencia con cuestiones de actualidad local. Vamos a ir con temas destacados. La verdad es que hemos ido con varias secciones habituales de cada martes y nos quedaba por abordar dentro de lo que es el capítulo de la actualidad novedades que ya les habíamos anunciado y vamos a comentar en el día de hoy en torno al Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía, MOVEX. En concreto, tenemos al otro lado del hilo telefónico al gerente de MOVEX, con quien, ya decimos, vamos a destacar esas novedades. Javier Gallego, bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Vamos a quedarnos con esas novedades en lo que es el inicio de curso, también podemos decir, ¿no?, para MOVEX, aunque en realidad, bueno, pues ya lo hemos venido comentando desde el arranque del año, había una programación hecha para todo lo que es este ejercicio del 2013, y precisamente por ahí vamos a hablar porque dentro del ámbito formativo, Javier, si no me equivoco, y dentro de esas iniciativas que además han venido desarrollándose durante los meses de verano, incluso hablamos de esos cursos de verano, y bueno, pues el último estaba programado para este mes de septiembre, fuera ya de lo que es el verano, pero sí que para culminar lo que ha sido ese programa formativo, todavía está ahí pendiente y es el que se pone ahora en marcha el curso de patronaje, ¿no? Exacto, a partir del día 4 de octubre empezará el curso sobre patronaje de accesorios en piel. La empresa Audiolis, que está aquí alojada en el centro de empresa en colaboración con nosotros, que ponemos las instalaciones y los equipos informáticos para que el curso se pueda impartir, y con un profesor también de aquí, de nuestra localidad, con Carlos López Pacheco, que, bueno, demuestra solvencia, puesto que ya ha sido profesor en varios cursos a este respecto. Y bueno, pues a partir del día 4, durante 32 horas, con una duración de 32 horas, pues ponemos en marcha este nuevo curso, desde lo que es la introducción al patronaje, el desarrollo de prototipos, hasta la elaboración de un decálogo final de buenas prácticas y la realización de prácticas de diseño y de patronaje en piel, con varios programas, entre ellos que tenemos aquí en el Centro Tecnológico, que es el programa CITECO Industrial. Uh-huh. ¿Para quién iría dirigido? Bueno, pues esto más o menos lo podemos imaginar, pero ¿quién puede inscribirse en este curso? Tanto para estos trabajadores como desempleados, sí que tengo que decir que para los trabajadores, a través de los créditos de la formación tripartita, de la Fundación Tripartita, la asistencia es gratuita, y para los desempleados pues tienen que abonar el coste del curso, que está en los ciento y pocos euros. Ahora mismo no tengo delante el precio, perdonadme, pero sé que no llega a los 200 euros. Para trabajadores en activo, como digo, pues sí que la asistencia es gratuita. Bueno, pues eso, como decimos, sobre este curso que comenzará, como nos decías, el 4 de octubre. Todavía quedan plazas, por tanto, para las personas que puedan estar interesadas, ¿no? Sí, hay varios interesados, pero son hasta 15 plazas, y de todas formas pues haremos como con el de corte o con el de marketing, que en el caso de que haya más de 15 personas interesadas, pues se pondría en marcha una segunda edición una vez finalizada la primera. Este va a ser el último de los cursos dentro de esa programación de cursos de verano que comenzarán allá por el mes de junio, si no me equivoco, ¿no? Exacto, la idea es retomar aquellos que han tenido más aceptación para empezar con una nueva programación de cursos, pero de los que ya anunciamos, pues este es el último a celebrar, y que estará pues durante todo el mes de octubre y parte del mes de noviembre, ¿no? Una vez que ya finalicen todo, pues haremos una ronda de encuestas para ver cuáles de ellos son de mayor interés para los trabajadores del sector, y para poner una nueva programación de cara ya a 2014. Pero en este caso, bueno, tendría lugar en el verano próximo, ¿no? Exacto. De cara a 2014, puesto que a principios de año las instalaciones en cuanto a formación pues estarán cubiertas con otras iniciativas, como ya hemos comentado, ¿no? Con el tema del máster de diseño, que será la segunda edición. Bueno, pues esto dentro del ámbito formativo, insistimos, ese curso de patronaje, y por tanto para aquellas personas del sector de la piel que quieran especializarse, ¿no?, en este ámbito, o incluso, y todavía, bueno, pues con más motivo, ¿no?, para las personas que trabajen en esta especialidad en el sector marroquinero, para mejorar su formación, e incluso para, bueno, ponerse al día con lo que es la aplicación informática, nada mejor que este curso, ¿no? Sí, porque, bueno, desde la introducción a lo que es el sector, que siempre se da en todos los cursos que organizamos desde aquí, a lo que es el proceso de desarrollo de prototipo y la muestra final con la documentación que debe ir acompañando a esa muestra, desde todo lo que es el patronaje como es clave luego para la producción en serie, la interpretación de los patrones, el patrones base, la realización de patrones base y patrones sobre papel y afinaciones, cómo escalar esos patrones a nivel informático, organizar todos los trabajos en la elaboración de esos patrones y cómo se pueden desarrollar por ordenador. Y como ya digo, pues hasta lo que es tocar el programa de Sipeco Industrial, que es uno de los más utilizados aquí en Ubrique por las empresas locales. Y bueno, la idea es que las personas que asistan pues con unos conocimientos generales suficientes sobre lo que es el patronaje como para poder iniciarse en este ámbito, ¿no? Es de decir que este es uno de los cursos que más interés nos han mostrado, nos decían los empresarios que tenían, puesto que no hay muchas personas especializadas en este tema. Y bueno, pues por eso, o de ahí digamos el interés, porque si hay 15 alumnos o más de 15 alumnos, pues organizar no solo esta edición, sino futuras o posibles futuras ediciones. Bueno, pues eso, ya decimos, dentro del capítulo formativo. Nos referimos ahora a lo que es la propia repercusión que está teniendo MOVEX en relación a medios de comunicación, no ya solo a nivel nacional, lo habíamos comentado incluso, ¿no? Bueno, y se puede además visitar la propia web de MOVEX, alguna de esas entrevistas a través de Radio Televisión Española, por ejemplo. Pero incluso me comentabas que de ese Canal Plus Francia han realizado un reportaje aquí en Ubrique, ¿no? Sí, el jueves y viernes de la pasada semana tuvimos la fortuna de recibir en Ubrique a Clemente Roll, que es un reportero, el reportero corresponsal en España para la cadena francesa Canal Plus, para Canal Plus Francia. Y bueno, nosotros periódicamente realizamos notas de prensa que enviamos a todos los medios de comunicación que tenemos disponible a través de la base de datos del centro, para informar un poco pues sobre lo que es Ubrique, sobre las posibilidades de fabricación aquí, sobre las actividades que vamos haciendo y demás. Y en este caso, pues tanto Canal Plus, que estuvo la semana pasada, como el Wall Street Journal, que viene durante esta semana, está previsto que lleguen durante el día de hoy a Ubrique, pues se interesaron por hacer un reportaje sobre Ubrique, sobre la vuelta de alguna de las marcas francesas a Europa, a la fabricación en Europa y en concreto a Ubrique, y en promocionar un poco Ubrique pues como centro de producción de calidad para aquellas marcas francesas que estén interesadas en trasladar la producción de nuevo a Europa, ¿no? Lo cual pues para nosotros supone un aliciente y un aliento importante, puesto que parecer en un medio de la difusión de Canal Pro Francia en un reportaje como esto pues sería imposible si tuviésemos que pagarlo. Pero bueno, de forma gratuita pues han venido hasta Ubrique para filmar, han estado grabando en varias empresas, en comercio, por algunas calles del casco antiguo de la localidad y aquí en el centro tecnológico, y en breve pues se emitirá el reportaje y ya lo colgaremos también en las redes sociales para que todo el mundo lo pueda visitar. La verdad que esto sí que tiene buena pinta, que vengan medios de, bueno, pues evidentemente, ¿no? La importancia de Canal Plus en Francia, uno de los principales, el país que más importa procedente de España y seguramente de nuestra localidad, sea el país donde más se vendan artículos de piel, Canal Plus Francia y, qué decir, Wall Street Journal, bueno, pues especializado en el ámbito económico, así que ya decía que sobre todo además destacando la vuelta de marcas internacionales, sobre todo marcas francesas, a Ubrique, ¿no? Quiere decir que no solo esto se refleja en nuestro país, sino que se está detectando a nivel internacional, es importante, ¿no?, todo lo que sume. Claro, como tú bien decías, bueno, la imagen yo creo que es positiva, el que se hable de Ubrique fuera de nuestra frontera y que se haga en torno, digamos, a la calidad y a la vuelta de marcas que confían de nuevo en Ubrique, pues yo creo que es importante para todos y para el futuro de la industria aquí en la localidad. Y bueno, la realidad, tú nos mencionabas el programa de televisión española, que nosotros creemos que el que aparezca en un medio de estas características tiene un efecto en cadena, y hay otros medios que cuando ven noticias de ese tipo pues se interesan un poco por el tema y aparecen otros, ¿no? Y creo que lo que puede estar sucediendo y será muy positivo porque creemos que una vez ellos también lo emitan, puede haber otros medios de Francia que confíen en Ubrique, que puedan también en la noticia, que crean en la noticia, que puedan darse eco de lo mismo, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de una noticia positiva, ¿no?, que habla de la calidad del sector de la piel, y esto sería una publicidad impagable, ¿no?, a nivel internacional. Exacto, ellos, bueno, han entrevistado a algunos empresarios para preguntarle un poco qué niveles de calidad son los que se ofrecen y por qué creen que las marcas están volviendo, donde, bueno, los que nosotros hemos tenido acceso y hemos podido ver, pues han hablado un poco de que las propias empresas de Ubrique han mantenido esos estándares de calidad alto, que a nivel de competitividad, pues muchas de las fábricas se están reorganizando para ser más competitivos y ahorrar en tiempo, y cómo, bueno, pues además, pues todos los diseños y todas las colecciones de estas marcas pues están protegidas ante las copias porque se cuidan muy mucho de estos temas, ¿no? Con lo cual, pues, yo creo que la imagen que se va a proyectar va a ser positiva. No sabemos un poco los gruesos que han grabado. Han grabado sobre todo en vistas generales de algunas de las empresas. Y aquí en el centro, pues, digamos, la infraestructura que hay, la tecnología que hay para aquellas marcas que piensen un poco en innovar y en realizar nuevos acabados, que conozcan un poco, pues, que en Ubrique, además de todo ese grueso de empresa y ese digamos, esa concentración industrial, pues también existe un centro de estas características. Eso es un poco en el reportaje que ha realizado Canal Plus Francia, pero Wall Street Journal os ha comentado, el corresponsal, que también va en la misma línea el reportaje. Exacto, en este caso, pues, Christopher Bohr, que es el responsable, nos dice que, bueno, a través de la Asociación Nacional de Marroquinería han empezado ya el reportaje, a grabar sobre un reportaje, un especial sobre la vuelta, ese efecto que ellos llaman de relocalización hacia Europa, y analizando un poco cuáles son las causas, ¿no? Y en este sentido, pues nosotros le hemos facilitado los datos tanto de ayuntamientos, de empresas, asociación de empresarios, para que se puedan poner en contacto con varios de los agentes que en torno al sector en la localidad existen. Y ellos, pues, quieren hacer un reportaje un poco sobre cuáles son las causas para esta vuelta, tanto a nivel de producción, a nivel de competitividad, de costes laborales, etcétera, ¿no? Lo cual, pues, durante esta semana va a estar varios días aquí en Ubrique, y probablemente, pues, muchos de los que nos estén escuchando tendrán la oportunidad de compartir con ellos un poco la visión sobre la situación y sobre este efecto, con la intención un poco, pues, de publicarlo también en las próximas semanas. Pues ojalá que todas esas informaciones tengan efecto llamada en el ámbito económico. Toda esta serie de informaciones, titulares, al final tienen bastante repercusión, y más cuando se trata de medios, ¿no?, de esa importancia. Esperemos que sea así, por supuesto. En otro orden de cosas, lo cierto es que también, hablando de visitas, no solo llegan medios de comunicación nacionales o internacionales, sino que, bueno, por parte de otras escuelas de diseño, bueno, pues nos visitan, por ejemplo, desde Amberes, alumnos que, bueno, pues también están por aquí, por nuestra localidad, ¿no? Exacto. Bueno, con la Escuela de Amberes desde hace ya 4 años, pues tenemos un convenio por el cual el alumno, digamos, de cada promoción, que cada año utiliza la piel de una forma más interesante en alguna de sus creaciones, sobre todo lo referente a accesorios, pues recibe, digamos, como premio por parte de la escuela una visita a Ubrique. El alumno y la escuela corren a cargo del desplazamiento y de la estancia aquí en Ubrique. Nosotros, como centro tecnológico, lo que hacemos es organizarle una visita al Museo de la Piel, al San Juan, para que conozca un poco la historia de Ubrique y toda la tradición que hay en torno a la marroquinería. Y luego visitas a algún taller y aquí a las instalaciones del centro tecnológico, ¿no? En este caso, llegaron ayer los dos ganadores de esta edición. Los nombres son prácticamente impronunciables porque son alemanes, pero bueno, Matías Van Severen es uno de ellos, y el otro es un francés que, bueno, hacen unas colecciones tanto en textil como en accesorio, utilizando la piel de una manera muy interesante. y bueno, vienen a ver un poco, a conocer Ubrique, a conocerlo como centro de producción, y a ver si para su futuro profesional pues pueden establecer relación con Ubrique, como alumnos de ediciones anteriores que ya han visitado Ubrique pues están haciendo, ¿no? Uh-huh. Así que estudiantes alemanes, franceses, que llegan desde Bélgica, desde esta escuela de diseño de Amberes, y por tanto el futuro en cuanto a diseño, diseñadores futuros, que es importante que conozcan Ubrique para los trabajos que puedan realizar, ¿no? Exactamente. Normalmente ellos para el desfile fin de curso, cada año la escuela organiza durante el mes de final del mes de junio, organiza un desfile en el que asisten más de 3.000 personas durante 3 días consecutivos, porque toda la ciudad prácticamente asiste a ver el trabajo de los estudiantes. Y bueno, entre otros sponsors, la propia ciudad, el ayuntamiento da un premio en metálico, hay varios patrocinadores que ofrecen, digamos, un premio para el estudiante que destaca en alguna de las facetas, y en este caso el acuerdo que tenemos pues para el que utiliza la piel de una manera más, digamos, más interesante, que venga hasta Ubrique, conozca las posibilidades que ofrece Ubrique, y bueno, a la escuela le interesa prácticamente porque ellos allí en Bélgica pues no tienen las empresas que tenemos en Ubrique en torno al sector de la piel, y lo que se trata es que los estudiantes luego cuando desarrollen su propia colección o trabajen para grandes marcas, pues puedan saber o puedan localizar fabricantes que desarrollen sus ideas a nivel creativo, ¿no? Estudiantes de años anteriores pues están trabajando en marcas francesas, marcas belgas, y algunos de ellos pues ya han llegado a Ubrique después de su primera visita a través de esta iniciativa, ¿no? Pues como decimos también, la visita por tanto de alumnos de escuelas de diseño, en este caso de Amberes, a través de ese convenio. Y bueno, pues continuando las visitas que se vienen realizando los últimos años desde ese lugar y esa escuela tan prestigiosa, ¿no?, dentro de este ámbito. Pues Javier, son las principales informaciones, las principales novedades, ya decimos, en torno a MOVEX, que como comentamos, ¿no?, desde el mes de junio para acá, además, bueno, pues ya sí que una vez que finalizaron las obras, ¿no?, la segunda fase del proyecto, pues poco a poco entrando en poniéndose en marcha todos los servicios, ¿no?, que pone a disposición de las empresas, ¿no? Totalmente. Acabamos de, tras el verano también, de, digamos, de reformar la página web para que sea mucho más visual y mucho más accesible para los usuarios. Y bueno, a través de la página web se puede encontrar el catálogo de todos los servicios, información sobre la maquinaria que existe aquí, cómo poder utilizarla, para que todas aquellas empresas que estén interesadas, aquellos talleres que estén interesados, pues puedan conocer los servicios del centro, independientemente de acercándose directamente por aquí, por las instalaciones, como tú bien decías. Pues nos vamos a quedar con ese último apunte. De todas formas, por supuesto, ya saben que cada cierto tiempo repasamos las cuestiones de actualidad en torno a la Fundación Centro Tecnológico de la Piel. Así que, Javier, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y seguiremos atentos a toda esa serie de novedades en el ámbito formativo y en relación a otra serie de, en definitiva, noticias derivadas de MOVEX. Gracias. Gracias a vosotros. Buenas tardes.